Las divisiones en la iglesia han sido uno de los problemas que ocurren con frecuencia y que nos siguen en nuestros días. El doctor Abelardo Limón nos expone el peligro que hay detrás de estas divisiones. Volvemos al tema de las divisiones entre los hermanos y particularmente cómo es que Pablo maneja este tema dentro de la primera epístola a los Corintios. Estamos hablando del capítulo 1, iniciando en el verso 10. Pero antes de enfrentarnos con el tema, permítame decir que el Espíritu Santo, en cada creyente, lucha contra el pecado de su vida. Si no es así, entonces no es cristiano. Pero hay que entender esto, que esa lucha no consiste en que Dios obra como un poder extraño, o aislado, o independiente, sino que Dios se une con nuestra personalidad, fortaleciendo nuestra propia voluntad y resolución, habilitándonos a vencer aquella inclinación o aquella disposición natural hacia el mal y aquella disposición a las tentaciones especiales del enemigo. La naturaleza depravada está siempre presente en el cristiano hasta el día de su muerte. Y dicha depravación es heredada por los hijos de los creyentes y es una prueba evidente de su presencia en los padres, por más cristianos que sean. Pero es posible crucificarla. Es posible negarla, condenarla y rehusar seguir o cumplir sus deseos en la vida diaria. En estos versos del capítulo 1 de la primera epístola a los Corintios, vemos que el apóstol escoge como el primer problema que atacar el mal que contenía la raíz de mayores males y que a la vez constituía el más grave peligro para la iglesia en Corinto. Y era el problema de las divisiones o las discordias entre los hermanos. Todavía no habían causado separaciones o herejías, haciendo dos o más cuerpos en oposición al cuerpo madre. No, todavía esto no ocurría. Aún no habían llegado a una situación tan lamentable. Pero podían estar encaminados a eso. Las disensiones o divisiones entre los hermanos dentro de la misma iglesia eran como si el pie dijera a la mano, no tengo necesidad de ti. O era como si el sistema circulatorio dijera eso mismo al sistema digestivo. La unión verdadera es una condición esencial para que las oraciones sean contestadas, dice Mateo 18:19. No basta que se reúnan los hermanos y que se congreguen en los cultos. Es menester que tengan el solo propósito de unirse alrededor de Cristo y su palabra, hablando una misma cosa en relación a Él. El reunirse los cristianos es parte de su fe, es parte de su vida. Pero los verdaderos cristianos se congregan aún a riesgo de castigos y muerte, por cuanto no consideran que la vida es completa sin los cultos. Pero las reuniones pueden ser de grande bendición o pueden también degenerar hasta llegar a ser expresiones de los sentimientos más bajos de la envidia, del orgullo y un orgullo desordenado. Cuando una iglesia es espiritual, los miembros de esa iglesia se reúnen a propósito de encontrarse con Cristo. Pero cuando han perdido su primer amor, sienten que el reunirse es como una obligación o un deber pesado. En vez de gozo unido, hay críticas, hay divisiones, hay riñas. Sin embargo, siguen reuniéndose. El remedio de estos males no es el dejar de congregarse, sino es la rectificación de los abusos en los cultos. Veamos cómo es que el apóstol Pablo procedió a la corrección de los males en la iglesia de Corinto. Para el desarrollo del verso 10, creemos mejor traducir el comentario de Juan Calvino sobre este pasaje, el pasaje de «Os ruego, pues, hermanos». Él dijo así en una ocasión, hasta aquí ha tratado con los corintios usando delicadeza, por cuanto sabía que ellos eran demasiado sensibles. Mas ahora, después de haber preparado sus mentes para recibir la corrección, cual un hábil cirujano que desensibiliza la herida cuando está para aplicarle un remedio doloroso, Pablo empieza a hablarles con más severidad. Aún aquí, sin embargo, como hemos de ver, usa gran moderación. La suma es esta. Espero que el Señor no os haya conferido tantos dones en vano, de tal manera que vuestra salvación eterna sea sujeta a dudas, sino que vosotros debéis cuidaros a fin de que las gracias tan distinguidas no sean corrompidas por vuestros vicios. Velad, pues, que estéis de acuerdo entre vosotros, y no es sin causa que pido concordancia entre todos, porque he sido informado que estáis en un estado de desacuerdo, llegando aún a la hostilidad, y que hay partidos y contenciones haciendo presa de vosotros, por medio de los cuales la unidad genuina de la fe es desarraigada. Empero, como era posible que no fuesen movidos lo suficiente por la mera exhortación, usa de ruego serio, se puede decir que les conjura, en el nombre de Cristo, que como ellos le amaban, debían esforzarse para promover la armonía o unanimidad en la iglesia. Que habléis todos una misma cosa, dice Pablo. Al exhortarles a tener concordia, emplea tres formas diferentes de expresión. Porque en primer lugar, dice Juan Calvino, requiere tal acuerdo entre ellos que todos tengan una sola voz. En segundo lugar, quita lo malo por el cual la unidad está rota y desgarrada. Y en tercer lugar, desarrolla la naturaleza de la verdadera armonía tendiente a que estén entre sí de una misma mente y voluntad. Lo que él ha puesto en segundo lugar es primero en orden, que se precaven de divisiones o contenciones. Y sigue Juan Calvino en su comentario sobre estos versículos. Pues de esto, dice Calvino, naturalmente sigue una segunda cosa, que estén en armonía. Y al fin una tercera cosa seguirá, lo que aquí se menciona primero, que todos hablen, como por decirlo así, con una sola boca, cosa sumamente deseable como fruto de la unidad cristiana. Observemos, pues, que no hay nada que es más inconsecuente de parte de los cristianos que el estar en desavenencia entre sí. Por cuanto el artículo principal de nuestra religión es que estemos de acuerdo mutuo. Y más aún, de tal concordia depende la iglesia, y sobre esa base descansa. Pero vamos a ver lo que él requiere en cuanto a la unidad cristiana. Si a alguno le gustan las distinciones finas, primeramente quiere que estén unidos en una misma mente. Y en segundo lugar, en un mismo juicio o pensar. Y en tercer lugar, desea que ellos declaren esa unión. Mas, como mi traducción es un poco distinta a la de Erasmo, dice Calvino, quiero de paso llamar la atención del lector al hecho de que aquí Pablo hace uso de un participio que denota cosas que están unidas, bien ajustadas, semejantes a los miembros del cuerpo humano que son unidos con una simetría admirable. La palabra mente, o pensar, entiendo que se refiere a la voluntad. De manera que hay una división completa del alma, la primera cláusula haciendo referencia a la fe y la segunda al amor. Solo entonces habrá la unión cristiana entre nosotros, cuando no tan solamente existe un acuerdo en relación a la doctrina, sino que también una armonía en nuestros afectos y disposiciones. Y somos de esta manera de un corazón y de una alma en todo. Sin duda, se encontrará este estado de cosas donde quiera que el Espíritu de Cristo reine. Sin embargo, cuando se le exhorta a hablar a todos una misma cosa, intima, por medio del efecto, lo completo que debe ser el acuerdo, hasta que ninguna diversidad aparezca aún en las palabras. Es difícil, por cierto, alcanzarlo, mas es necesario entre cristianos, de quienes se requiere no meramente una fe, sino también una confesión. Son estas las palabras de Juan Calvino al comentar sobre este pasaje de Pablo en el verso 10 del capítulo 1. Y dice el verso 11 de esta manera, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Y siguen adelante hasta el verso 17. Estos primeros dos versos de esta subdivisión, el 10 y el 11, declaran el hecho de que Pablo sabía de la existencia de las disensiones entre los cristianos de Corinto. La idea en el original es que le convencieron a Pablo de que esto era verdad. Y parece entonces que le presentaron a Pablo tantas pruebas que tuvo que darle crédito. Sus informantes eran los de Chloe, o sea, los de la familia de Chloe. Aquí se ignora quién era Chloe, pero es posible que era una familia o parte de una familia recién venida de Corinto y que eran los portadores de la carta de esa iglesia que contenía las preguntas dirigidas al apóstol. Muchos creen también que Estéfanas y Fortunato y Acaico eran los mensajeros oficiales de esta congregación y que trajeron esta mencionada carta. Es aún posible que uno o más de ellos eran de la familia de Chloe, aunque del verso 15 se ve que Estéfanas tenía su propia casa, es decir, era cabeza de su propia familia. Pero sea como fuera, amable oyente, Pablo lo creyó bien mencionar la fuente de tal información. Si los de Chloe eran aquellos que llevaban la carta de la iglesia, es claro que tuvieron cierta responsabilidad de dar al apóstol un testimonio completo de la condición de esta grey. Pero aquí queremos aclarar algo también. Esto no nos da base para que cada pastor o hermano, al oír alguna mala noticia acerca de otro miembro o persona alguna, corra al acusado y le diga lo que fulano de tal y tal le dijo. Aquel que no sabe apreciar y respetar la confianza de sus hermanos, guardando un silencio absoluto en relación a lo dicho confiadamente, no es digno de ser consultado. Especialmente un pastor debe saber olvidarse de mucho de lo que oye. Solo en sus oraciones, en privado, ha de recordarlo para la intercesión. Cuando Pablo dice que hay entre vosotros contiendas o disensiones, esta palabra contiendas quiere decir las diferencias entre ellos. Estas diferencias se habían degenerado hasta el punto de causar disensiones o disputas no cristianas. Es decir, no eran espirituales estas disensiones. Esta carta a los corintios reconoce las diferencias que existen entre un obrero y otro. Pero esto no le da a nadie el derecho de faltar en el amor y el respeto a su hermano, ni tampoco le da permiso a volver a la vida carnal con sus celos y partidos y contiendas de clanes o bandos. En la actualidad, está muy de moda elogiar a los personajes destacados en el ministerio, y como siempre pasa con tales costumbres, lo que primero se hace con los pocos, pronto hay que hacerlo con casi todos. Cuando un orador nuevo viene, sea de visita o de paso, y se le ofrece el púlpito para que dé un mensaje, es la práctica de la mayoría de los pastores presentar al desconocido a su congregación, mencionando todos los títulos, elogios y relatos de sus obras que se pueda. Y sabemos que el apóstol Pedro nos exhorta a honrar a todos. Y el escritor a los Hebreos dice en el capítulo 13, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Esto es muy correcto, sí, pero cuando se da mayor gloria al hombre que al Dios que usó a tal hombre, es tiempo para corregir nuestro proceder. Es siempre aceptable presentar un siervo de Dios a una congregación diciendo que es el hombre que el Espíritu de Dios ha usado así y así, y que es nuestra oración al Padre que le use también entre nosotros. De esta manera se reconoce que el bien que se ha hecho es obra de Dios y no del hombre, pero a la vez esto prepara el camino para otra manifestación del poder divino. En la lección que sigue, hemos de ver los partidos dentro de la iglesia. Acompáñenos. Por medio de esta emisora, le hemos llevado este programa de la Academia Cristiana del Aire. Dirección, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico, academia@hcjb.org.